Para hablar ahora, en esta última media hora de programa, estamos comunicados con uno de los que hasta el momento es una de las grandes figuras de esta Liga Nacional, con muy buenos números en este arranque de temporada, en la Unión de Formosa, que ganó los dos partidos de estas últimas fechas, la quinta y la sexta, que está con 3 ganados y 3 perdidos. Estamos hablando de Luciano González, el Chusito González. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Diego Brunet y Jessica Fuente, te saludamos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos, Luciano. Decíamos recién, un buen arranque en lo personal. La Unión levantó este fin de semana, metió los dos partidos. ¿Cómo ves este arranque de temporada para la Unión de Formosa? Bien, terminó siendo un balance positivo, ya que terminamos con 3 victorias y 3 derrotas, a pesar de que habíamos arrancado mal la temporada con 3 derrotas y encima con lesionados, así que. Así que bueno, por suerte pudimos revertir un poquito la imagen en los últimos partidos, jugando bien, a pesar de que estábamos con muchas ausencias. Y como decías recién, ya sufrieron la lesión de uno de los extranjeros en el primer partido de temporada, al poquito del arranque del juego. Ahora ya tienen reemplazante, llegó Boateng, ya estuvo trabajando con ustedes. No, no, esta semana va a estar llegando y también esperemos que Nico Giannella se esté recuperado, al igual que Tuki, así que lo necesitamos y mucho. Sí, todas las lesiones pesan mucho. Los equipos de Liga Nacional, recordemos la limitación de fichas, hace que sea muy importante tener el equipo completo y no tener demasiadas bajas. ¿Cómo ves el arranque de la liga en general, Luciano? La zona norte, como siempre, está muy fuerte. ¿Cómo ves a los equipos candidatos? ¿A quién ves bien para esta temporada? Bien, bien, muy parejo. Nosotros arrancamos la temporada con una salida muy dura, como lo son Quimsa y Atenas, donde estuvimos bastante cerca en los dos partidos, pero la verdad que no nos ganaron muy bien. Después en esta pequeña racha de 4 partidos de local, creo que sacando con Estudiante, que nos ganó bien, y el primer tiempo con Sinisterra, después jugamos muy bien al básquet nosotros, así que muy contentos por esa parte. Y el partido del viernes fue un partido muy parejo contra Libertad de Sunchales, que lo ganó en la última pelota. Sí, totalmente. Libertad tiene un gran plantel, y sobre todo porque jugamos 7 jugadores, nosotros era muy poco, teníamos un personal muy limitado, de hecho creo que el promedio de edad en el que jugamos el partido es bajísimo, así que fue muy importante para nosotros demostrar lo que podíamos a pesar de las ausencias que tenemos. A pesar de esas ausencias que nombrás, que como decías les hizo jugar con un plantel bastante cortado este fin de semana, ¿cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuál sería para vos la característica principal de este equipo de la Unión de Formosa para esta temporada? Habíamos arrancado teniendo mucha fluidez en un principio de liga con muchas variantes, eso lógicamente por las ausencias se fue acortando, por ahí se tuvo mucho que jugar con Justin Keenan, que es nuestro americano que está en el poste bajo. A mí me tocó tomar un poco más de responsabilidad, los chicos que venían desde atrás también, entonces creo que al ser tan jóvenes todos nos complementamos bien, tratamos de ponerle otra dinámica al partido, defender un poco más fuerte. Teníamos que complementarnos entre los que estábamos para de alguna manera es muy difícil surtir jugadores de la calidad de Nico, de Tuki y de un americano, pero creo que dentro de todo lo hicimos bastante bien. Freeman les ha dado mucho, ¿no? Sí, la verdad que no nos dio una mano muy grande en ataque. Nos dio variantes, nos da rebote, nos da muy, recibe muchas faltas. La verdad que ha sido una grata sorpresa. Y para los próximos compromisos vuelven a jugar con Libertad de Sunchales y contra Ciclista Olímpico de La Banta. ¿Cómo pensás que van a hacer? Sí, para terminar el partido, ¿un partido muy parejo o más accesible? No, durísimo. Encima acabamos de jugar con ellos hace 48 y 72 horas, así que imagínate que está todo muy fresco en la memoria de los dos equipos que venimos de ganarle, ellos van a querer ganarlo, lógicamente. Nos debemos una victoria de visitantes. La primera salida fueron 2 derrotas, así que la idea a priori es ganar el viernes en Ciclista Olímpico, creo que jugamos el primer partido. ¿Cuáles son, Luciano, los objetivos para esta temporada de la Unión? ¿Qué se plantearon a corto plazo y a largo plazo? No, el primer objetivo es entrar al Super 8. Creo que es lo que nos dijo tanto David Picato como creo que tenemos plantel para hacerlo, así que ese es un objetivo por ahí el más cercano que tenemos. ¿Cómo estás en Formosa? Tu primer año ahí, ¿cómo estás en el equipo, en la ciudad? ¿Cómo ves la organización? Bien, bien, la verdad que muy contento, muy cómodo. Si bien llevamos apenas 2 meses trabajando, pero se ha armado se está armando un lindo grupo, estamos trabajando duro, estamos entrenando bien y los resultados se están dando, así que eso es lo más importante. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo atendernos a esta hora, 013 del día lunes ya. Te deseamos mucha suerte para lo que queda de la temporada y bueno, seguramente estaremos volviendo a conversar durante este año. Dale, dale, muchas gracias y no hay problema porque no suelo dormir hasta ahora. No te dormís temprano, está bien. Entonces, anotá, Luciano González, para llamarlo tarde. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Dale, dale, gracias. Era Luciano González, la escolta de la Unión de Formosa, que como bien decía él, arrancó la temporada con algunas derrotas, ahora suma 3 consecutivas para emparejar su récord 3-3 en la durísima zona norte, que como decíamos antes estaban liderando 15 regatas con 5 ganados y 1 perdido. Atenas 4-2 y la Unión de Formosa se acomoda ahí atrás con 3 ganados y 3 perdidos. El arranque de Luciano González en números... ¿Sí? Jugó 6 partidos para la Unión de Formosa, 19,5 puntos en 32 minutos de juego, 60% en dobles, 37% en triples, jugador que tiene buena mano de tiro de 3 puntos, toma muchos tiros de 3 puntos, 86% en libres, 2,2 rebotes, 2 asistencias, un arma clave de la Unión de Formosa, el equipo de Gabriel Picato, y más, como varias veces recalcó él, teniendo en cuenta que tuvo que tomar más protagonismo por las ausencias por lesiones. Ahora seguramente con la vuelta de Gianella, con la llegada del nuevo extranjero, como decíamos, Boateng, que ha jugado en la selección de Gran Bretaña en los últimos Juegos Olímpicos, más el Tuki Bulfoni, que también se perdió algún partido, seguramente la Unión va a acomodarse más y a lograr esa fluidez que bien decía Luciano tenían en el arranque el equipo de Gabriel Picato.